Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con este cover de Linkin Park abrimos el programa del día de hoy, domingo 17 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la gira de Joe Biden por Oriente Medio. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre Trump 2.0, la carrera por el liderazgo en el Reino Unido y la crisis energética mundial. Seguiremos con nuestra sección Números Duros en su primer bloque desde la República Democrática del Congo y Brasil. Tendremos posteriormente nuestra sección Enfoque, donde estaremos hablando sobre las proyecciones del informe de la ONU sobre el crecimiento poblacional para el año 2023. Seguiremos con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la respuesta occidental a la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda china. Viajaremos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Una foto de ortodoxia, sobre la crisis política en Italia. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo en su segundo bloque desde Sri Lanka y estaremos hablando sobre la estrategia de Bolsonaro para ser reelegido. Y finalizaremos este programa con nuestra sección En Contexto 3, hablando sobre el ajedrez político de las Islas del Pacífico. Y los números duros en su último bloque nos llevarán a Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la gira de Joe Biden por Oriente Medio. En contexto 1, la gira de Joe Biden por Oriente Medio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en Oriente Medio por primera vez desde que asumió el cargo e hizo paradas en Israel y Cisjordania antes de hacer un recorrido por Arabia Saudí. La misma Arabia Saudí que como candidato a la presidencia Biden prometió tratar como un paria global, debido al sombrío historial de derechos humanos del reino. su brutal guerra en Yemen y la presunta implicación del poderoso príncipe heredero Mohammed bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el año 2018. Pero eso era antes, y ahora el contexto mundial ha cambiado. Con la inflación disparada, la proximidad de las elecciones de mitad de mandato y las perspectivas de un nuevo acuerdo nuclear con Irán que se alejan, Joe Biden se sube a un avión con destino a Riad con unos cuantos asuntos claves en mente. El petróleo y la inflación. Y es que la gran demanda post-pandémica y la invasión rusa de Ucrania ha llevado a los precios mundiales del petróleo y del gas natural a sus niveles más altos en casi una década, arrastrando consigo una inflación bastante elevada y empujando los índices de aprobación de Biden hacia abajo. En principio, los saudíes podrían cambiar el interruptor para producir mucho más petróleo para los Estados Unidos. La pregunta, indudablemente, es cómo terminarán estas reuniones. Los precios altos les convienen siempre y cuando no empujen a las principales economías a una recesión. Y Riad está actualmente en un pacto con otros miembros de la OPEP, más Rusia, para aumentar la producción solo gradualmente. En independencia de lo que Biden diga o prometa a los saudíes esta semana, habrá que ver los resultados muy pronto, en la próxima reunión de la OPEP Plus, que es el que tiene lugar en principios del próximo mes de agosto. También hay varios niveles allí. Varias conversaciones. Irán, los árabes e Israel. El otro punto importante de la lista de tareas que Biden tocó fue reactivar el acuerdo nuclear con Irán del año 2015. Sin embargo, las esperanzas han decaído recientemente, ya que la República Islámica ha vuelto a enriquecer uranio al tiempo que ha perdido confianza en Occidente. Se dice que Teherán está dispuesto a vender a Rusia aviones no tripulados para su uso en Ucrania y Vladimir Putin visitaría Irán la próxima semana. Todo ello hace que Estados Unidos esté especialmente interesado en buscar la cooperación internacional entre los Estados Árabes e Israel, ya que de todos modos siempre se mostraron escépticos ante el acuerdo con Irán y tienen sus propios intereses compartidos en contener al gigante persa. Uno de los principales objetivos en ese sentido es una nueva alianza de defensa aérea patrocinada por los Estados Unidos para la región que, según se informa, Israel ha estado desarrollando con varios países árabes suníes, incluida Arabia Saudí. En este viaje, también Biden destacará esta agrupación, al que algunos han llegado a enmarcar como una suerte de OTAN de Oriente Medio. Otra es la perspectiva de estrechar los lazos oficiales entre Israel y Arabia Saudí. Aunque el pleno reconocimiento saudí de Israel es improbable de momento porque quieren un Estado palestino, Riad puede anunciar pasos graduales como la apertura del espacio aéreo a las aerolíneas israelíes o a los peregrinos palestinos que viajan en dirección a la Meca, al tiempo que profundizarían discretamente en su intercambio de inteligencia entre bastidores. Otro de los temas indudablemente que estuvo en la agenda fue la guerra en Yemen. Con la guerra de 8 años actualmente en suspenso bajo una tenue tregua entre el gobierno oficial respaldado por Arabia Saudí y los rebeldes Houthi vinculados a Irán, Biden ha intentado presionar a los saudíes para que hagan más por asegurar una paz duradera. Sin embargo, el precio para ello sería probablemente la reanudación de la venta de armas de Estados Unidos al reino y la ayuda para proteger a Arabia Saudí de los ataques con drones o misiles por parte de los hutíes, que probablemente mantendrán el control del norte de Yemen en cualquier acuerdo de paz viable. Hasta aquí, lo que busca Biden es lo que busca Biden. Indudablemente, del otro lado, hay que ver qué han planteado los saudíes frente a esto. Y es que básicamente quieren que Biden, entre comillas, se disculpe por cómo han sido tratados. Después de 2 años de ser destrozados por cuestiones de derechos humanos que nunca llegan a un punto crítico, los saudíes están contentos de ver a Biden, que admite que el reino sigue siendo indispensable para Washington en la cuestión geopolítica de Oriente Medio. Pero hay una incertidumbre más profunda que los saudíes quieren también resolver. Para ellos es si pueden contar efectivamente con la política de los Estados Unidos. Y esto se debe en parte a que cuando 4 administraciones estadounidenses consecutivas han prometido abandonar la región, esto lo afirma David Gordon, el principal asesor del Eurasia Group y antiguo jefe de planificación de políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es mucho más fácil de decir que de hacer, obviamente, pero crea la expectativa de que los Estados Unidos quieren llegar a estar mucho más presentes. Y es que a lo largo del tiempo, por supuesto, la política estadounidense ha oscilado mucho. Por ejemplo, para Barack Obama, la salida era el acuerdo nuclear con Irán. Posteriormente, en la era de Donald Trump, se rompió ese acuerdo, abrazó a los saudíes incondicionalmente y negoció lazos más estrechos entre los árabes e israelíes para contener a Irán a nivel local. Después, Joe Biden dio marcha atrás e ignoró a los saudíes mientras volvía a comprometerse sin éxito con Irán para volver otra vez a reunirse con Riad. Este tipo de vaivenes ha generado poca claridad sobre el equilibrio de poder en Washington después y ha dejado la incógnita sobre lo que podría pasar en las próximas elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos. Por no hablar, indudablemente, de las elecciones presidenciales del 2024. En ese orden, los saudíes quieren volver a algo que les parezca más o menos predecible. Para los saudíes, esta visita ha tratado de reducir las oscilaciones en la política y hacer que las cosas vuelvan más o menos a la normalidad para que realmente no les importe qué nuevo presidente pueda estar en la Casa Blanca, sino que las relaciones entre los Estados Unidos y Arabia Saudí sean relativamente estables, por lo menos en el corto tiempo. En resumen, la visita de Biden a Arabia Saudí responde también a reposicionar a los Estados Unidos en la región de cara a la campaña de aislamiento que ha emprendido de la economía rusa. En ese sentido, hay que recordar algo. El concepto de seguridad energética que está en el trasfondo, que es el que está en el trasfondo de la visita. Por ejemplo, para los europeos, la seguridad energética se centra principalmente en el acceso al gas. Ejemplo de la geopolítica con Rusia en el caso del norte del continente y de la geopolítica con Marruecos y Argelia en el caso del sur de Europa. Mientras que para los Estados Unidos la seguridad energética se centra principalmente en el acceso y control del mercado del petróleo. De ahí su histórica política hacia Oriente Medio. Ello también explica el reciente acercamiento de la primera potencia del mundo a Venezuela, en ese orden. La guerra en Ucrania ha terminado de concretar algo que se vislumbró en el año 2020 con el inicio de la pandemia, y esto es una nueva versión de la globalización que privilegia el aseguramiento de las cadenas de acceso a materias primas y a la producción en el mercado con mercados que puedan ser muchísimo más confiables. Es decir, en este caso, a los Estados Unidos les puede gustar más o menos el sistema de gobierno de Arabia Saudí o el de Venezuela. Pero, estricto sensu, ninguno de esos países es una amenaza de primer nivel en el actual contexto mundial. Mientras que, por ejemplo, sí lo es Rusia. De ahí, en parte, las sanciones y la intención de vetar el consumo de su gas o petróleo en Occidente. O, por el otro lado, China, quien, por ejemplo, es uno de los mayores fabricantes de productos del mundo, desde microchips hasta mascarillas sanitarias. No en vano, la demora en la cadena de suministros mundial de productos se explica en parte por las políticas de restricciones que impuso China en el marco de la pandemia. En ese orden, la visita de Biden también busca asegurar que el mercado del petróleo pueda mantener una cierta estabilidad en estos tiempos en los cuales la producción rusa ha sido vetada en Occidente. Lo que estamos viendo, primer bloque. Vamos a hablar sobre la estrategia de Donald Trump 2.0. Nos iremos a hablar sobre la carrera por la sucesión Tory en el Reino Unido. Tendremos luego una breve nota sobre la crisis energética mundial. Iniciamos en Washington con la relación de Donald Trump de cara al 2024. Y es que los demócratas de los Estados Unidos parecen estar disgustados con el presidente Joe Biden. Pero la pregunta sería si están los republicanos dispuestos a dar la espalda al expresidente Donald Trump. La respuesta corta es que es bastante complicado. En una nueva encuesta del New York Times, muestra que aproximadamente la mitad de los votantes del Partido Republicano no quieren que Trump se presente por tercera vez en el año 2024, pero la otra mitad contesta que sí. La principal conclusión es que el otrora control de Trump sobre el Partido Republicano ha disminuido un poco desde que dejó el cargo en enero de 2021, aunque todavía ejerce una influencia considerable en las bases del partido. Dado que los seguidores acérrimos de Trump son más propensos a acudir a las primarias, ha estado ocupado respaldando a los candidatos para las elecciones de mitad de periodo de este noviembre, y hasta ahora con resultados bastante dispares. La gran apuesta para la estatura de Trump dentro del Partido Republicano será si sus elecciones pueden ganar en las elecciones generales, especialmente la batalla por el control del Senado, que los republicanos están ansiosos por cambiar, y solo necesitan en este caso un escaño para hacerlo. Mientras tanto, cada vez más se habla de la posibilidad de que Donald Trump anuncie su candidatura a la reelección antes de las elecciones de mitad de mandato, con lo que espera congelar un campo republicano potencialmente abarrotado en el que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le está ganando de momento la partida. De allí, de Washington, nos vamos a ir ahora a Londres, al Reino Unido, y hablar brevemente sobre la carrera por la sucesión en el Partido Conservador, en los Tories, en el Reino Unido. Y es que la carrera para elegir al próximo primer ministro del Reino Unido está en marcha tras el tumultuoso mandato de Boris Johnson. Su dimisión puso en marcha la búsqueda de un nuevo líder del Partido Conservador. Y es que hay 8 candidatos que compiten para sustituirle: Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat, Andy Sawalmi, Kemi Badenoch, Suley Braverman y Jeremy Hunt. Cada uno de ellos ha superado el primer obstáculo de conseguir el respaldo de al menos 20 diputados Tories. Johnson, de hecho, se negó notablemente a respaldar a cualquiera de los posibles sucesores para no perjudicar las posibilidades de nadie. Aunque la lista confirma las ambiciones de los principales candidatos como Sunak y Truss, sorprendentemente no incluye a figuras prominentes como Priti, Patel y Sajid Javid. Los pasos más difíciles aún están por llegar, empezando por la primera ronda de votaciones del miércoles, a los que 358 diputados Tories emitirían su primer voto con votaciones posteriores esta semana y la siguiente semana hasta que la lista vaya reduciéndose consecutivamente a 2 candidatos. En agosto se celebrarían actos electorales en todo el país, antes de que unos 160.000 miembros del Partido Conservador voten por correo para elegir al ganador, que sería nombrado el 5 de septiembre. Y desde el Reino Unido vamos a tener una pequeña nota sobre la crisis energética mundial. Y es que la guerra en Ucrania y las sanciones resultantes han empeorado aún la situación energética y la ha puesto en un nivel bastante crítico a nivel de los últimos años. Y es que el mundo nunca había sido testigo de una crisis energética tan importante en términos de su profundidad y su complejidad, comentó el martes el director de la Agencia Internacional de Energía. Pero puede que aún no hayamos visto lo peor, anunció. Ya estamos viendo las consecuencias en forma de escasez de energía y el aumento de los costos tanto para los consumidores como para las empresas, con consecuencias económicas y políticas en todas las regiones del mundo. El impacto de la economía de Sri Lanka explica qué hacían todos estos manifestantes en la casa presidencial. Explica igualmente 8 días de protestas en Panamá, donde los manifestantes obligaron a su gobierno a bajar los precios de los combustibles en cerca de un 24%, y es la razón por la cual los líderes europeos se apresuran ahora a llenar sus inventarios de gas natural al menos hasta un 80% de su capacidad en noviembre para evitar que Rusia pueda hacerse mucho más duro el próximo invierno. Y es la razón principal por la cual mencionábamos precisamente en nuestra sección de En Contexto, en primer bloque, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está de gira en Riad precisamente esta semana. Números duros. Vamos a tener un número global, vamos a ir posteriormente a la República Democrática del Congo y a Brasil. El número global es 35. Y es que, ¿se recuerdan la escasez de semiconductores del año pasado? Pues hay que decir que en teoría se acabó. Y es que la alta inflación, la política de COVID-0 de China y la guerra de Rusia en Ucrania han recortado la demanda mundial de chips y el índice de referencia de Philadelphia Semiconductors Index ha caído en un 35% en 2022. El siguiente número nos lleva a la República Democrática del Congo y es 60. Es que este país ampliará su principal puesto fronterizo con Zambia para evitar la congestión. Es que los camiones cargados de minerales preciosos como el cobre suelen quedarse atascados en las colas de hasta 60 kilómetros pasando de una frontera a otra. El siguiente número que nos trae otra vez al continente y nos lleva principalmente a Brasil es 2.414.000 kilómetros cuadrados. Y es que un récord de este número de kilómetros cuadrados de la selva amazónica de Brasil fueron destruidos en la primera parte de este año, lo que constituye más que todo lo que ocurrió también de devastación en el año 2021. Y lo que es peor, la deforestación se produjo durante la temporada de lluvias, cuando es mucho más difícil cortar árboles. De cara a los próximos meses secos, se espera que la ampliación de la ley sea mucho más laxa antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo octubre, y de las cuales estaremos hablando posteriormente, en la que el presidente Jair Bolsonaro, quien es bastante escéptico con los temas del cambio climático, se enfrentará al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Estaremos hablando sobre la sección de enfoque sobre el crecimiento poblacional según el último informe de la ONU. En contexto 2 nos llevará a hablar sobre la respuesta occidental a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Y viajaremos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna de Javier Zárate Tabor. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. enfoque. Vamos a estar hablando sobre el informe de la ONU sobre el crecimiento poblacional. Y es que según este informe, la India superará a China como el país más poblado el próximo año 2023. Y es que India superaría a China como el país más superpoblado para el próximo año, ya que cada uno de ellos contaría con más de 1.400 millones de habitantes este año, según el último informe publicado el lunes por las Naciones Unidas. La población mundial, que se calcula que alcanzará unos 8.000 millones de habitantes el 15 de noviembre de este año, podría crecer hasta los 8.500 millones en el 2030 y los 10.400 millones en el 2100, a medida que el ritmo de la mortalidad disminuya, según el informe publicado en el Día Mundial de la Población. En ese orden, la población de la India, quien era de 1.200 millones en el año 2011, según el Censo Nacional, que se realiza una vez por década, el gobierno había aplazado este censo del año 2021 debido a la pandemia del COVID-19. En ese orden, la población mundial estaba creciendo a un ritmo más lento desde el año 1950, habiendo caído por debajo del 1% en el año 2020, según las estimaciones de la ONU. En el año 2021, la fecundidad de la población mundial se situaba en 2,3 nacimientos por mujer a lo largo de la vida, habiendo descendido desde aproximadamente 5 nacimientos que se contaban en el año 2050. Se prevé entonces que la fecundidad mundial siga disminuyendo hasta los 2,1 por 1 nacimientos por mujer para el año 2050. Esto es una cuestión para celebrar nuestra diversidad, reconoce nuestra humanidad común y maravilla con los avances en materia de salud que se han ampliado durante la vida y reducido en consecuencia drásticamente las tasas de mortalidad materna e infantil, comentó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un comunicado. Sin embargo, el crecimiento de la población nos recuerda la responsabilidad compartida de cuidar el planeta y de reflexionar sobre los aspectos en los que todavía no cumplimos nuestros compromisos mutuos, también anunció, refiriéndose a un informe anterior de la Organización Mundial de la Salud que estima que 14,9 millones de muertes relacionadas con la pandemia del COVID-19 entre enero de 2020 y diciembre de 2021 tuvieron lugar. El informe de la ONU dijo que la esperanza de vida mundial al nacer cayó a 71 años en el año 2021, desde los 72,8 años del año 2019, principalmente debido a la pandemia. Naciones Unidas señaló asimismo que más de la mitad del aumento previsto de la población mundial hasta el año 2050 se concentrará en 8 países: Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y la República Unida de Tanzania. Se espera entonces que los países de África subsahariana aporten más de la mitad del aumento previsto para el año 2050. Sin embargo, se prevé que la población de 61 países disminuya en un 1% más entre el año 2022 y el 2050, impulsado por la caída de fertilidad, especialmente en los países desarrollados, enfocándose principalmente en los europeos. Y nos vamos ahora con nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre la respuesta geopolítica occidental a la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. Es que tras 9 años desde que China lanzó su iniciativa de la franja y la ruta de la seda, una multimillonaria apuesta de construcción de infraestructura global, los Estados Unidos han venido trabajando en una iniciativa para contrarrestarla, de momento sin grandes éxitos. La administración de Barack Obama no logró persuadir a los aliados para que boicotearan el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura liderado por China. Obama promocionó un acuerdo de libre comercio, la Asociación Transpacífica, pero Donald Trump lo hundió en su primera semana en la Casa Blanca. Mientras algunos países luchaban por pagar los préstamos chinos, la administración de Donald Trump obtuvo algo de tracción, llamando a la franja y la ruta de la seda la diplomacia de la trampa de la deuda. El esquema representó alrededor de 890 mil millones de contratos de inversión y construcción, muchos financiados por préstamos chinos, entre los años 2013 y 2021, comenta Christopher Nedopil Wang de la Universidad de Fudan de Shanghai. Y cada vez que los Estados Unidos criticaba a la nueva ruta de la seda de China, llegaba la respuesta: ¿qué ofrecen ustedes en su lugar? Pero parece que Estados Unidos y sus aliados parecen haber encontrado una posible respuesta. El 26 de junio, las democracias ricas del G7 dieron a conocer un plan para movilizar 600 billones de inversión pública en infraestructuras en los países de ingresos bajos y medianos durante los próximos 5 años. Se ha llamado la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global. El presidente Joe Biden dijo que su país aportaría 200 mil millones de dólares. Funcionarios occidentales dicen que el esquema no competiría directamente con el cinturón y la ruta, que se ha centrado principalmente en puertos, ferrocarriles y otras infraestructuras duras. En su lugar, intentará jugar con el G7 al priorizar la seguridad climática y energética, la conectividad digital, la salud y la igualdad de las mujeres. Promete ser transparente, sostenible desde el punto de vista financiero, ambiental y social. A primera vista, es justamente una de las respuestas que está haciendo Occidente frente al auge de los proyectos de inversión china a nivel internacional. Y es que el cinturón y la ruta se enfrenta de momento a ciertos vientos en contra, debido en parte a los préstamos excesivos para proyectos comerciales y al impacto del COVID-19. Pakistán, una vez aclamado como una de las piezas dentro de la ruta, está al borde del incumplimiento. Sri Lanka, como hemos hablado, el otro gran receptor de préstamos chinos, empezó a incumplir el pago de su deuda en mayo pasado. La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china, también ha crecido demasiado en el manejo para hacerlo de una manera más efectiva. Estos problemas, combinados con la desaceleración económica del país, ha provocado una reducción y la dirección de fondos hacia proyectos un poco más pequeños y de mayor calidad, así como también a la construcción de lo que se conocería como infraestructura blanda, incluyendo, por ejemplo, la atención médica. Aunque la nueva ruta de la seda continuaría, ya que está escrito en la Constitución, el presidente de China, Xi Jinping, ahora está promoviendo una nueva idea: la Iniciativa del Desarrollo Global, que se espera se centre más en el desarrollo sostenible que en estas infraestructuras duras. El resultado es que los esfuerzos de China entrarán cada vez más en competencia directa con lo que ahora está planteando el G7 y Occidente. Algunos expertos chinos advierten que esto complicaría los objetivos estratégicos de este país. Wang Song-song, de la Academia China de Ciencias Sociales, dice que al centrarse en la infraestructura blanda, donde tienen ventajas comparativas, los países occidentales podrían impulsar las exportaciones de su propia tecnología y servicios en áreas como las telecomunicaciones, el blockchain y las energías limpias. Esto les permitiría cosechar ricas recompensas políticas y económicas. Pero una preocupación más amplia para China es que Estados Unidos y sus aliados estén mejorando la coordinación de esfuerzos para contrarrestar el peso económico del gigante asiático. El plan del G7 fue lanzado 2 días antes de que los 30 miembros de la OTAN acordaran en Madrid incluir como amenazas a China, como parte de una amenaza estratégica futura dentro de la OTAN. Y la cumbre también asistieron por primera vez líderes que no hacían parte de la OTAN, líderes del Pacífico, es decir, de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, del cual precisamente estaremos hablando en la siguiente tercera sección de En Contexto. Pero volvamos a la cumbre. Unos días antes, los Estados Unidos y 4 de sus aliados más cercanos lanzaron otra iniciativa, el Pacto de Socios del Pacífico Azul, cuyo objetivo es también contrarrestar la influencia china en las islas del Pacífico. En público, China no ha dado grandes mensajes respecto a este tipo de alianzas. Lo que la comunidad internacional quiere ver es dinero real y proyectos que realmente beneficien a la gente, comentó Zhao Lihan, uno de los voceros del gobierno después de la conferencia. Sin embargo, en algunos expertos en China dicen que a Pekín le está preocupando que estos esfuerzos occidentales estén ganando ritmo justo cuando la imagen de China se ha visto un poco empañada por su estrategia de cero COVID y su neutralidad frente a los conflictos que están teniendo lugar en Ucrania. Sin embargo, también hay razones para ser escéptico al respecto del plan del G7. Es un reenvasado de una idea llamada el Build Back Better World que se lanzó en la cumbre del grupo del G7 del año pasado. El camino que marca se debió en parte a que Joe Biden no logró obtener el apoyo del Congreso para su iniciativa nacional del Build Back Better, dicen algunos funcionarios, pero también admiten que hubo poco progreso en la implementación del plan internacional. El plan del G7 también tiene sus raíces en una iniciativa incluso anterior, el Blue Dot Network, que fue iniciada por los Estados Unidos, Japón y Australia en el año 2019, pero ha avanzado muy poco, en parte debido a las diferencias que han tenido estos países respecto de las políticas del cambio climático. También hay superposiciones con el famoso Global Gateway de la Unión Europea, lanzado en diciembre para movilizar 300 mil millones de euros, es decir, 340 mil millones de dólares en inversión en infraestructura para el año 2027. Y la iniciativa del Green de Gran Bretaña, presentada un mes antes con la promesa de 3.000 millones de libras esterlinas, es decir, 4.100 millones de dólares para infraestructura sostenible en países de desarrollo. Como ven, varias iniciativas en infraestructura de diferentes actores internacionales. Los funcionarios occidentales dicen que estos esfuerzos son complementarios, pero algunos observadores ven una falta de dinero nueva en la oferta. Les preocupa que la inflación y la política interna limiten la financiación estatal y que el sector privado desconfíe de invertir en posibles países inestables. Lo que tienen que preguntarse es si todo esto es poco o es demasiado tarde, ha comentado Matt Fercher, del Asia Center de los Países Bajos. En una indicación de cómo el grupo, el G7, tratará de cumplir su objetivo de 600 mil millones de dólares, la Casa Blanca enumeró varios proyectos en curso que se incluyeron retroactivamente. China hizo lo mismo cuando lanzó el cinturón y la ruta de la seda. Pero el G7 tendrá que mostrar resultados más sustanciales rápidamente si quiere convencer a los países en desarrollo de que ofrece una mejor alternativa a la que ofrece la ruta de la seda de China, en este orden de cómo también se financian los proyectos de infraestructura y de desarrollo en lo que viene del siglo XXI, de las próximas décadas. Y de esta manera, igualmente, nos vamos a ir ahora a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Una foto de ortodoxia, un análisis sobre la crisis política en Italia. Vámonos a la ciudad de La Paz. Una foto de ortodoxia. La reciente cumbre de la OTAN dejó muchas imágenes, además de los acuerdos y decisiones asumidas. Una de ellas fue la que mostraba al primer ministro italiano Mario Draghi, sentado en una de las bancas del Museo del Prado, con todo el resto de los invitados atrás, lejos de él, interesados sobre los lienzos que colgaban de las paredes en ese magnífico lugar, mientras él estaba hablando por su teléfono con un evidente rictus de preocupación y angustia en el rostro. No se quedó ni a la cena, porque tuvo que volver apresuradamente a su país para tratar de resolver una de las recurrentes crisis políticas de las coaliciones de gobierno italianas. Y esa semana esa escalada de crisis siguió incrementando hasta que el martes, frente a la decisión de uno de los políticos de ausentarse esa noche de una votación que iba a aprobar un paquete de medidas en momentos de crisis, que además era una moción de confianza para el liderazgo de Draghi en el gobierno, provocó que el jueves esa ausencia del aliado anuncie una decisión radical, muy poco acorde con los vaivenes de la política italiana, su renuncia. Draghi, como recuerdan, fue presidente del Banco Central Europeo, por lo que lleva mucho tiempo en espacios en que las decisiones se asumen de forma distinta a la de los espectros políticos. Basta recordar la ortodoxia de las medidas que se aplicaron a los países más afectados por la crisis económica del 2008 para salvarlos. Esos espacios en que la eficiencia, la efectividad, la oportunidad, la economía y varios otros criterios que supuestamente garantizan el buen gobierno no se aplican a rajatabla en el espacio que ahora le toca estar. Asumió el gobierno hace 17 meses como el tercer primer ministro desde las últimas elecciones, ninguno elegido directamente, y en su caso ni siquiera votado popularmente, sino resultado de una coalición que, buscando conjurar las profundas crisis políticas de los últimos años, encontraba en Draghi a un sujeto que venía de fuera de la política local, era respetado por sus capacidades de gobierno eficiente y casi todo el arco político lo apoyaba. Se anunciaba ya que su pretensión era postular al Palacio del Quirinale, sede de la jefatura de Estado. Él, lo aclaro, asumía como jefe de gobierno, porque se iba a elegir a un nuevo presidente de Italia en reemplazo del octogenario Sergio Mattarella. Cuando se produjo la época de la votación en el Senado, ya que no se elige al jefe de Estado en las urnas, la imposibilidad de hallar un candidato de consenso obligó al señor Mattarella a aceptar otro mandato de 7 años, a su pesar, según lo señalaba antes de esa ocasión. Draghi se mantenía como primer ministro y se supone que todo iba bien hasta que, saliendo de la pandemia, vino la guerra por la invasión rusa a Ucrania, que descalabró la escalada que parecía ser salir de los problemas. Pero la política italiana, muy volátil y con partidos políticos emergentes de extrema derecha y algo más escorados al centro-izquierda, muy habitual en la Europa de los últimos años, no se compadece de la situación estatal ni de los problemas de los italianos. Y su realidad es la que es, aunque cueste, mucho a todos. Lo sucedido en la semana es el reflejo de ello. Colisionaron dos trenes, uno serio, que aún le cuesta entender un espacio partidario, muy difícil de entenderlo, ciertamente, probablemente que solo lo comprenden sus actores de largo cuño y otros líderes que, acostumbrados a esa volatilidad, apuestan siempre y de manera recurrente a ver cómo pueden ganar escaños, unos pocos escaños más, obligando a ir a elecciones de forma recurrente entre unas y otras y cambiando de partidos o creando nuevos. Draghi no recibió la aceptación de su renuncia porque Mattarella se la rechazó y le exigió unos días más para que recomponga un nuevo intento de coalición. Hay dos principales causas para ese rechazo. La primera, la gravedad de la situación económica actual, para la que Draghi es el mejor posible gobernante. Y la segunda, el hecho de que si se acepta la renuncia, se deberían generar unas nuevas elecciones en septiembre, donde quien ganaría sería muy probablemente la ultraderecha con su nueva lideresa Giorgia Meloni, que hasta hace sentir a Marine Le Pen, la francesa, como moderada, y que en los sondeos va de primera en la intención de voto. Como el martes, en una cena de corresponsales bromeó el mismo Draghi, Italia necesita un cambio de corazón en su espectro político. Pero no se anima a coger el corazón del joven de 25 años ni el del banquero de 83 años que nunca lo usó. No se muevan, no se muevan. Aún por venir en Geopolítica. tendremos nuestra tercera sección de En Contexto, en la cual precisamente estaremos hablando sobre el ajedrez geopolítico del Pacífico. Iremos con la sección Lo que estamos viendo, segundo bloque a Sri Lanka y posteriormente a Brasil, para terminar con nuestra sección Números duros desde Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. En Contexto 3. Estaremos hablando sobre la geopolítica de las islas del Pacífico. Es que Estados Unidos se ha esforzado en intensificar su juego diplomático con los líderes de las islas del Pacífico tras una ruptura de la unidad en una cumbre regional esta semana que, según advierten los analistas, podría debilitar la resistencia a los planes de China de crear alianzas de seguridad en esta zona. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se dirigió el martes al Foro de las Islas del Pacífico y anunció que Estados Unidos abriría embajadas en Kiribati y Tonga y nombraría a su primer enviado regional. Washington triplicaría su financiación anual para ayudar a las naciones insulares del Pacífico a combatir el cambio climático y la pesca ilegal hasta alcanzar los 60 millones de dólares anuales durante una década. Comento. La oleada de anuncios se produjo tras la decisión de Kiribati, una nación de 120.000 habitantes, de retirarse del Foro de las Islas del Pacífico, el FIP, una agrupación que incluye a otros 17 países en vísperas de la cumbre anual del organismo que justamente tuvo lugar esta semana. Las Islas Marshall optaron por no participar en la reunión y su líder dijo que quería asistir, pero que su parlamento le prohibía participar. Por otro lado, los líderes de Nauru y las Islas Cook tampoco asistieron, alegando razones políticas internas y el COVID-19. Durante medio siglo, el foro se ha basado en la fuerza del número para defender globalmente las preocupaciones compartidas, desde el cambio climático hasta la no proliferación nuclear, de lo que son en su mayoría pequeñas naciones, además de Australia y Nueva Zelanda, los dos gigantes de Oceanía. Pero en estos últimos años la región se ha convertido cada vez más en un escenario de contienda geopolítica entre Occidente y Pekín, ya que China se ha convertido en uno de los principales prestamistas. En el año 2021 había prestado 134 mil millones de dólares a la región, solo superado por el Banco Asiático de Desarrollo. Estas tensiones llegaron a un punto álgido a principios de este año, cuando China firmó un pacto de seguridad con las Islas Salomón, desatando el temor en Washington y Canberra de que estuviese buscando una presencia militar en el Pacífico. En mayo, durante una visita del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, Pekín invitó a los 10 países insulares del Pacífico para que firmaran un acuerdo de seguridad regional. Algunos países prefirieron no avanzar en el acuerdo hasta que algunos países incluso se opusieron, exigiendo a Pekín que presentara el proyecto dentro del acuerdo del famoso FIP, el Foro de las Islas del Pacífico. Sin embargo, la nueva fractura del foro resta autoridad al grupo para rechazar las presiones externas, comenta Peter Kenny Lorena, diputado de la oposición en Islas Salomón y antiguo funcionario de la ONU, que critica el abrazo de su país a China. Nuestra fuerza reside en actuar juntos, comentó el exfuncionario, cuyo padre fue el primer ministro de las Islas Salomón tras su independencia en el año de 1978. La región del Pacífico debe pensar en su seguridad de forma colectiva, señaló. Pekín ya está renovando una pista de aterrizaje de la Segunda Guerra Mundial en Kiribati. China y Kiribati han insistido en que solo se utilizará para uso civil. Pero el acuerdo de seguridad de China con las Islas Salomón ha sembrado una alerta en Occidente por el control de una región que ha estado en su radar por décadas. Los detalles de ese pacto no se han hecho públicos, pero un borrador filtrado decía que permitiría a China enviar buques de guerra a la región de las Islas del Pacífico. Oficialmente, la decisión de Kiribati de abandonar el Foro de las Islas del Pacífico tiene que ver con la política regional más que con la lucha global por la influencia. Tradicionalmente, el máximo cargo de la agrupación ha rotado entre los tres grupos de islas de la región: la Micronesia, la Melanesia y la Polinesia. El año pasado le tocó a Micronesia dirigir el Foro de Islas del Pacífico, después de que la votación diera como ganador a un candidato polinesio, Kiribati y otras naciones micronesias, Palau, los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall y Nauru, que declararon que abandonarían la organización. Pero una reunión celebrada el mes pasado en Fiji parece haber sofocado esta rebelión con un compromiso escrito de que el próximo líder del FIP, el Foro de las Islas del Pacífico, sería micronesio. Por el momento, es poco probable que la negativa de Kiribati a aceptar esa garantía, ya la razón que ha aducido para retirarse del grupo, y que desencadene un éxodo de otras naciones, comentó Larissa Stunker, investigadora del Centro de China del Institute for Security and Development Policy, con sede en Estocolmo. Otros países de Micronesia parecen satisfechos con el acuerdo alcanzado en junio, aunque la situación de las Islas Marshall no está clara, ya que su gobierno está dispuesto a permanecer en el foro, pero su parlamento insiste en retirarse. ¿Cuál ha sido el mayor beneficiario en principio, si se pudiera decir así, de la ruptura de este foro? En principio sería Pekín, quien además ha negado tener algún tipo de papel en las fisuras dentro de este bloque. Individualmente, las pequeñas naciones insulares del Pacífico encuentran más atractivas las propuestas económicas de China que las de Occidente. Los préstamos de China generan, en efecto, deudas. Samoa, por ejemplo, debe a Pekín una cantidad equivalente al 30% de su PIB, mientras que la deuda de Vanuatu con China es casi de un cuarto de su Producto Interno Bruto. Pero al mismo tiempo han generado en esos países grandes obras de infraestructura de las cuales carecieron por décadas, y esto en el mediano plazo contribuye al desarrollo de estas pequeñas islas. Robert Sikol Bom, antiguo miembro del Parlamento de Vanuatu, que ahora es el asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores del país, dijo que el dinero de China también se traduce en proyectos de infraestructura visibles que los políticos locales pueden mostrar a su electorado como logros, ya sea un estadio de fútbol en las Islas Salomón, una pista de aterrizaje en Kiribati o un edificio del Parlamento de Vanuatu. Tanto las Islas Salomón como Kiribati abandonaron su reconocimiento de Taiwán en el año 2019 para comprometerse en cambio con China. Australia y Estados Unidos centran su apoyo en la buena gobernanza y el fortalecimiento de la democracia. Y esto no es tan atractivo como la construcción de mega infraestructuras como puertos, aeródromos y edificios. Acá también se ven las grietas del Foro de las Islas del Pacífico. Y es que las naciones insulares se enfrentan a la amenaza de la pesca ilegal de varios países. Pero Occidente tampoco está completamente libre de culpa. Y es que hay que referirse al apoyo, por ejemplo, del ex primer ministro australiano Scott Morrison frente al uso del carbón. Y es que es un fallo que la vicepresidenta de los Estados Unidos reconoció incluso en su discurso, diciendo que en los últimos años las Islas del Pacífico no habían recibido la atención y el apoyo diplomático que merecían, pero que eso iba a cambiar. Esto representa un cambio en el enfoque de Washington en los últimos años de dejar a Australia y a Nueva Zelanda que tomaran la iniciativa en la gestión de los lazos de Occidente con las naciones insulares del Pacífico. Hay un mayor reconocimiento de lo que los Estados Unidos tendrían que involucrarse en lo que realmente es la geopolítica del Pacífico. En resumen, Kiribati ha servido de llamado de atención para Washington. En cualquier escenario, desde el punto de vista chino, como potencia regional y global, tienen el mismo derecho de establecer alianzas económicas e incluso militares con sus vecinos del Pacífico, lo que obviamente no gusta en Occidente. Si tenemos en cuenta que el mundo ha girado y seguirá haciéndolo hacia Asia-Pacífico, en este siglo XXI, tener posiciones estratégicas en las islas del Pacífico será algo que ningún gran competidor quiere dejar pasar, ya sea este, los Estados Unidos o China. Thank you. Y brevemente vamos a tener una segunda sección de En Contexto y vamos a hablar sobre Brasil y el gasto social de Bolsonaro para aumentar sus posibilidades de reelección. Y es que este presidente de derecha espera que el nuevo paquete de gasto social aumente sus posibilidades de ser reelegido en las próximas elecciones. El Congreso del país aprobó esta semana un proyecto de ley que aumentaría las ayudas sociales en un 50% y daría bonificaciones especiales a algunos trabajadores, en particular a camioneros y taxistas autónomos. Para aprobar el proyecto de ley, los legisladores tuvieron que suprimir un límite constitucional al gasto público. Los partidos del proyecto de ley dicen que es necesario para ayudar a los brasileños de a pie a hacer frente a una tasa de inflación que actualmente ronda el 12%. Los críticos, por su parte, dicen que gastar dinero solo empeorará la inflación y que es simplemente una estrategia política para ayudar a Bolsonaro, cuyas números en las encuestas están muy a la baja y quien, como sabemos, está enfrentándose a la reelección con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y las elecciones a primera vuelta tendrán lugar precisamente el próximo 2 de octubre. Y para finalizar este programa nos vamos con números duros, algunos números que nos llevan a el Reino Unido, Estados Unidos y Japón. El Reino Unido nos lleva el número 0,5, y es que la economía británica experimentó un crecimiento inesperado en mayo, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, y creció un 0,5. Y ahora se cree que está en un 1,7% por encima de los niveles anteriores a la crisis. El siguiente número nos lleva a Estados Unidos y es que en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre en este país y tras la reciente anulación del caso Roe versus Wade, una encuesta del New York Times muestra que cerca del 80% de los votantes cree que el país va en la dirección equivocada. Y finalmente nos vamos al Japón con el número 94.000 millones, y es que un tribunal japonés ha declarado a cuatro directivos de TEPCO, la empresa que explota la central nuclear de Fukushima, responsables de la catástrofe provocada en el año 2011. Y los condenados están condenados a pagar precisamente 94 mil millones de dólares. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la gira de Biden en Oriente Medio. Seguimos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando sobre Donald Trump 2.0, la carrera por el liderazgo en el Reino Unido y la crisis energética. Continuamos posteriormente con nuestra sección de enfoque, hablando sobre el crecimiento poblacional mundial para el próximo año, donde India superará a China. Nos fuimos posteriormente con la segunda sección de En Contexto, hablando sobre la respuesta occidental a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Viajábamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada Una foto de ortodoxia sobre la crisis política en Italia. En Contexto 3 nos llevó a hablar sobre el ajedrez geopolítico del Pacífico y teníamos la sección de lo que estamos viendo 2 sobre la estrategia política de Bolsonaro para ser reelegido. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Si desean dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden contactarnos al email geopolitica.gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.